Vamos. No, no, vamos. Qué difícil es vivir. Reconozco mi error. No me puedo regañar. Ya está todo mal, igual. Qué difícil es saber. No me puedo rescatar por vos. Yo, yo. Con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Que grande palma la liga, la liga. Oye, escucha. De vivir, reconozco mi error, no me puedo rescatar. ¡Cumbia no más! ¡Eh! Sé que ya está todo mal. Igual. ¡Qué difícil es saber! ¡Esa! No me puedo rescatar. ¡Lo vi! ¡Por vos! Te la paso fumando en la esquina y tomando vino. ¡Mucho, mucho, mucho! Ya está todo mal, igual. Qué difícil es saber. No me puedo rescatar por vos. No. Con las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Qué grande palma la liga, la liga. Oye, escucha. Reconozco mi error, no me puedo rescatar. Quiero cumbia no más. Sé que ya está todo mal. Igual. Qué difícil es saber que quizá no me puedo rescatar. Por vos, por vos. Me la paso fumando en la esquina y tomando vino. Vamos, vamos, vamos. Qué difícil es vivir. Ya está todo.